conquistar, tomar la ventaja, rehuir la espada mortal, robar solo lo que sea vital, es decir, todo. Burlar a los mandarines, no hay más, no es jugar. Probar que no tengo ni un dinar. ¡Rata, pillo, vago! ¡Tomen! Hay que ser más listos. Acabemos su camino. Vaya insinuación, tengo que aceptar que son de un amigo. ¡Dos! ¡O el chico causa tanta pena! ¡Convertido en un gran ladrón! A los padres culpo aunque no tenga. Como por vivir, robo por comer, ya te contaré en otra ocasión. Brincar, quitarme los golpes, huir de mi perdición. Usar falso nombre en cada acción. Ganar a los que difaman, triunfar sobre del montón. Mejor ser esconderme en un rincón. ¡Vándalo! ¡Abú! ¡Escándalo! ¡Cálmense un vivir, robo por comer, y mejor yo ya me voy. ¡No! A los que me siguen, dejar a todos atrás. Sortear sin miedo peligros, volar, adiós amigos. Ahí voy, y si me desean buen aterrizaje, solo tengo que saltar.